Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Conmovedor, Huguito, encontrarse con esta música, con esta letra. Esta letra es de un poeta chileno, de Julián Neumauser. La cantó más de una vez Violeta Parra, esa señora que un 4 de octubre de 1917, octubre del 17, nacía y se convertía en un ícono de la música latinoamericana, pero además de la protesta, de las voces valientes. Y que la retomara con esta voz extraordinaria, nuestra gran cantante, nuestra gran mujer, nuestra voz argentina. Que se nos fue también un 4 de octubre. Que se nos fue un 4 de octubre, ¿no? El mismo parece que la cordillera estuviera ahí. Sí, se ligó. Se ligó con dos pachamamas tremendas, la de Chile, la nuestra, la argentina. Aidé, Mercedes Sosa. Sí. Cuando ella lo canta, todo cambia. Uno le cree, ¿eh? Porque esa es la bendición de los artistas. Hacernos creer que es cierto y que va a suceder o está sucediendo lo que dicen. Mariana Gil Laborda, recién recordábamos, buenos días, que... Buen día, Eduardo, buen día. Fue en 2009 cuando con Carlitos Polimeni, que fue la idea de él, de poner esta música como cortina y ponerle título al programa, Todo Cambia, y que compartíamos las mañanas en un año muy movido, ¿no? Que todo cambiaba. Muy 125. Muy 125, y parecía que hubiéramos elegido el nombre casi como si supiéramos. Sí, es cierto. Increíble, ¿no? Lo que no cambió fue la voz de Mercedes, ¿no? Y el ánimo que nos infundió. No, eso es inalterable. No, increíble. Eso es inalterable. 2008 hacíamos el programa, perdón, exacto. 2008, claro, el Muy 125, y un año después... 2009. Tremendo, ¿no? Yo me acuerdo, como tantos, uno iba al Congreso ahí porque no sabía qué hacer, y decía, bueno, y dar la vuelta, y la gente, y recordar las caras, esas caras latinoamericanas, argentinas, muchas con camisas viejas, ¿no? Es decir, la gente que se ponía elegante, que sacaba una camisa del ropero... La del domingo. Para ir a despedirla, Mercedes, más allá de que pudiera entrar o no pudiera entrar. Sí. Nos juntábamos, ¿no? En el Congreso de la Nación. Donde merecía. Fíjate vos esta Mercedes, ¿no? Porque uno dice, nacer un 9 de julio en Tucumán y darle la mano a Violeta y decir, Adrián, decir, Violeta, me voy con vos. Nos juntamos ahí con los cóndores volando. Y gracias a la vida. En octubre, que fue en octubre. Ay. A ver. Qué maravilla. Ya todo cambia. La vez pasada, vamos a tratar de hablar con Fayán Matus, ¿no? Pero la vez pasada hablaba con él de lo que significó, bueno, su padre era un mendocino de ahí, de esos poetas tremendos, pero que no eran solamente los poetas los del Nuevo Cancionero, porque había un tal Carlos Alonso que le tocó ser desde la plástica parte de ese gran movimiento cultural. Cuando uno ve ese Carlos Alonso que después tuvo que tratar de retratar el espanto por el cual pasaba su hija, un espanto que uno dice, bueno, quizás lo pudo haber retratado Picasso cuando dijo, bueno, destruyeron una ciudad, ¿cómo la puedo pintar? Me rompieron una ciudad, ¿el prólogo de qué será esto? Y lo hizo, dicen que Picasso lo hizo así, a las apuradas, que hizo ese cuadro extraordinario. Empujado por su imaginación. Y en muy poco tiempo, ¿no? Que después los mismos republicanos decían, no se puede perder, ya perdimos la ciudad, no perdamos el cuadro, ¿no? Y uno dice, bueno, y ese cancionero latinoamericano de ahí, de Mendoza, al lado de una cordillera que traspasándola al poco tiempo, estaban el Chicho Allende y estaban todos los que pelearon. Caramba, cuánta historia, ¿no? Cuánta historia, porque parece ser que uno a la mañana se tiene que levantar y ver si tiene que mirarle la boina del gendarme un poquitito corrida, o el gorrito al perfecto un poquitito para acá, y si cobró un poquitito más, y si la foto de Garré, y decís, caramba, pero ¿y la perspectiva que te da esa cordillera? ¿Eh? ¿Dónde está la perspectiva? ¿Dónde está esa voz profunda de nuestra gran mujer? A veces hay que iluminar las mañanas, hay que agradecer a la vida, como decía recién Adrián, hay que agradecer a la historia latinoamericana, en este caso a la que nos une con nuestros hermanos chilenos, con dos grandes mujeres. Enormes. Y en algo coinciden las dos, en una manera suave y por tanto penetrante de ser, de comunicarse. Cuando cantaban, por más que llegara a Honduras enormes, Mercedes, ¿cómo fue? ¿Hasta ahí? ¿Hasta dónde? Pero una suavidad de esas que cuando uno arroja un guijarro en el agua y empiezan a abrirse círculos y círculos y círculos y vale la pena quedarse ahí esperando novedades. Bueno, eso, las dos, Violeta y Mercedes. Nos ilumina en la mañana Mariana Gil Laborde como este sol que ya está aquí en la ciudad de Buenos Aires. Despejado, hoy uno que llega generalmente más temprano a la mañana, hoy apareció clarito el día, ya empezamos a ver el cielo, no la oscuridad. 8 grados 4 décimos la temperatura, está fresca igual un poquito la mañana, humedad 97%, cielo despejado, como bien decía Eduardo. Hoy vamos a tener una jornada con algunos bancos de niebla en zonas suburbanas y después nubosidad variable. La máxima alcanzaría los 21 grados. Y para ponerle una pizquita de humor, yo pensé que hablando de iluminación, ayer iba a estar todo suficientemente iluminado. Unos decían, yo quiero ver el debate entre Mitt Romney y Barack Obama. Macana, yo quería ver. Ahí entre el tango, la escola de samba y el chamamé, si se armaba un partido como la gente, ahora ha sido el Prado. Pero qué macana, estuvimos esperando una hora larga que empezara el partido y no se pudo jugar. Como todos sabemos, yo creo que ya sabe todo el mundo, en Chaco anoche se iba a jugar. ¿Qué pasó? Argentina-Brasil, nos quedamos sin luz. La explicación, por supuesto, hay muchas explicaciones. Yo te digo dos cosas como para ponerlo en marco. Una es que no se dejó chambonada por hacer. Es decir, es una falla de gestión muy grande. Yo creo que incluso, no hace falta que se lo diga yo, creo que el gobernador Capitaní debe estar con un ojo negro, debe estar con un dolor de estómago, porque fue un papelón. Es decir, hay cosas peores en los estadios y en el fútbol. Nadie murió, no fue la puerta 12. Esto es otra cosa. Pero simbólicamente te deja con un cartel de chambón de falta de gestión ahí, de los que los chaqueños, los ingenieros que hayan sido, no supieron solucionar la cantidad de cosas que se fueron acumulando para que llegara por ley de Murphy el desenlace. No se pudo jugar. Sí, ¿y un cartel de conspirador queda mal para pensar en la cosa? Sí, porque me parece que puede estar, siempre un escenario que hay que considerarlo. Pero me parece que por la obviedad de las cosas es chambonada sobre chambonada. La obviedad es que el problema eléctrico haya sido en resistencia, ¿no? Hablando de tan cerca de corrientes, pero digo, porque hay un puente que une, pero digo, por otro lado, a las 20 es el micro en el cual viene la delegación de Brasil, se lleva puesto real, literalmente. A las 20:40. Exactamente. El punto de la noche. Se lleva puesto parte del sistema, pero no, eso no fue todo. Empezó un efecto dominó, como vos decías, que en un momento se cortó internet, los periodistas quedaron sin internet, y después estaba todo listo para iniciar, pero había una parte del estadio que no estaba iluminado y no pudo volver, se derritió un disyuntor en el tablero. Claro, porque es así, a las 20:40, como estamos marcando, llega el micro con la delegación de Brasil. Ya es una primera chambonada que por donde entra el micro no pueden estar los generadores de luz para que se los lleve puesto el micro. Entonces el micro se enredó con esos generadores de luz. Son los generadores esos cuando uno va a la cancha, que hacen ruido, que agasó y brrr, ¿no? Se enganchó con uno de esos y lo dejó fuera de actividad. Entonces hubo que pasar a la red eléctrica local. Ah, la culpa fue de Brasil. No, porque el chofer era argentino. Pero la culpa es del que pone el generador por donde pasa un colectivo. Sí, sí. Es una cosa tan elemental. Y cuando lo pasás al plan B, que es la red de energía local, el disyuntor no estaba capacitado para la cantidad de energía que fue. Entonces se derritió. Plan C ya no hubo, ya no había manera. Pero esto también reveló una cantidad de chambonadas en otras órbitas. Esta es la voz de Charles Aznavour, un hombre que uno dice, bueno, el francés Aznavour, bueno, el armenio Aznavour, que en la película Ararat cuenta con su cara lo que es el dolor del sufrimiento. Ararat es el monte sagrado de los armenios que está en Turquía, y una de las noticias internacionales más duras precisamente tiene que ver con una bomba que explotó, un obús que explotó en territorio turco, y todo indica que fue lanzado desde territorio turco. Cuando uno piensa en Turquía y Armenia, está pensando en el genocidio de principio del siglo XX, hace 100 años. Bueno, pues bien, hoy Turquía, base de operaciones de muchísimos de estos legionarios pagos, contratados para combatir un país raro como Siria, un país que hoy está en una guerra civil, hay que decirlo, con un régimen que está reprimiendo de manera fuertísima, pero que tiene una tradición laica, y que entonces quienes se están oponiendo son islamistas. Islamistas que en muchos casos proceden de Al Qaeda o de muchos otros grupos radicalizados, pero que curiosamente están con armamento norteamericano y con plata norteamericana. Esta combinación que uno dice, bueno, ¿quién ganó? ¿Romney o Obama? Bueno, también hay que tomar la perspectiva. Hay un complejo militar e industrial que dice, no, muchachos, acá los necesitamos a los dos. Necesitamos un blanco y un negro, necesitamos un demócrata y un republicano, necesitamos uno que pegue y otro que sonría. Si no, no hay tablero. Claro, nosotros somos los dueños del juego, somos los brasileños, los argentinos, prendemos la luz y apagamos la luz. Y con la luz prendida, ya a las 7:14, tenemos un hombre de Radio Nacional en el edificio Guardacosta, Francisco Varela. Así es, se trata de Cristian Varela, que se encuentra ahí en el edificio Guardacosta de Puerto Madero con el petitorio, con estos tres puntos claves. Cristian, Francisco Varela te saluda, ¿cómo estás? Bueno, se nos ha cortado. No quiero saludarte. Lo intentamos. No, en este caso. Bueno, la idea sí es tratar de actualizar la información que tiene que ver con este petitorio que habría firmado Sergio Berni hoy a las 5 de la mañana, con una promesa de respuesta para el día martes. Cristian, ¿nos escuchás ahora? Sí, Francisco. Con respecto al petitorio, son tres puntos los centrales, como vos decías. El primero es la garantía de que no se realicen medidas administrativas, disciplinarias o judiciales a quienes están realizando esta protesta. La implementación de una nueva escala salarial que contemple la jerarquía, las tareas y las distintas funciones, pero con un piso salarial de 7.000 pesos, y la integración de integrantes de gendarmería y de prefectura naval en una comisión para negociar todos estos puntos y otros temas laborales para estas dos fuerzas. Entre esos puntos que quieren negociar, además de estos tres que te mencionaba, es la incorporación a una aseguradora de riesgo del trabajo que puedan tener los efectivos de estas dos fuerzas, y también la libre elección de una obra social. Estos son los reclamos que mantienen las dos fuerzas, tanto Gendarmería y Prefectura Naval, y que Sergio Berni ha firmado en el transcurso de esta madrugada, en esta reunión que mantuvieron con representantes de estas dos fuerzas, y el compromiso de tener una respuesta el martes próximo. La primera reacción que tuvieron los integrantes de la fuerza es mantener las protestas, tanto aquí en el edificio Guardacostas como en el edificio Centinela, pero hay que decir que a las 9 de la mañana, al menos aquí en el edificio Guardacostas, en Prefectura Naval, va a haber una nueva reunión donde van a analizar cuáles van a ser los pasos a seguir. Esa primera posición que tuvieron en una especie de asamblea donde se dio a conocer el resultado de la reunión de las autoridades del Ministerio de Seguridad fue mantener a rajatabla hasta el martes esa protesta. Sin embargo, esta decisión va a ser debatida en una asamblea que van a tener alrededor de las 9 de la mañana, donde también, si es que mantienen esta protesta hasta el martes, van a analizar dejar algún carril libre al tránsito aquí en la avenida Madero entre Perón y la avenida Corrientes. Pero el otro dato de último momento que podemos dar es que a aquellas personas que se les descontaron algún monto del salario, que en algunos casos va de entre 1.000 y 3.000 y en otros casos 4.000 pesos, se fue depositando en el transcurso de esta hora. Si te parece, escuchamos lo que nos contaba uno de los suboficiales que está participando en esta protesta. ¿Cómo no? La reunión fue, entregamos el petitorio, que es el que tenemos acá. El señor Verdi no firmó, pero no se comprometió, dijo que lo va a ver y que va a tener una respuesta para el día martes. Nosotros vamos a tener otra reunión, vamos a interpretar todos los puntos y vamos a llegar a un acuerdo de las cosas que vamos a hacer. ¿Van a tener los sueldos depositados? La diferencia de la gente que se encontró con menos plata, de 1.000, 2.000, 3.000, yo creo que en la mayoría de los casos sí. En el caso mío, que tuve menos 4.000, yo fui ahí y no está. No hay problema. Empezaron a depositar entonces. Han empezado a depositar. Empezaron a depositar, es uno de los temas más sensibles y que originó la protesta, que es el descuento realmente muy importante que han tenido en los salarios. Una de las personas aquí comentaba que cobraba 5.000 pesos y que le descontaron 2.000 pesos. Bueno, se empezó a depositar esa diferencia que se había descontado en los salarios. Se dio a conocer que la mayoría en el transcurso de esta jornada se les va a depositar esa diferencia y el resto en la jornada de mañana. Cristian, muchísimas gracias y bueno, esperamos seguir avanzando con la información de todo lo que tiene que ver con lo que sucede allí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Cristian Varela, el móvil de la radio pública ahí en el edificio de guardacostas. Ayer, Francisco, fuimos nosotros dos a la mañana a ver qué pasaba en estos dos edificios, el Centinela y el guardacostas, y creo que logramos, modestia aparte de nuestro equipo de trabajo, logramos transmitir la tranquilidad de que lo que había allí era una protesta originada por una contingencia. Digo, no es que cuando falla un generador de luz uno se pone contento, pero saber que no es un sabotaje a una relación entre Argentina y Brasil y que no es el anuncio de una guerra nuclear te da cierta tranquilidad, ¿no? Porque recordaremos que en algún país latinoamericano en un momento hubo una guerra por el fútbol, Entonces, saber que fue un generador te deja tranquilo. Saber que lo que sucedió ayer es un error, que no es que uno se ponga contento por el hecho de que una veintena de altos oficiales, que ahora pasaron a retiro de prefectura y gendarmería, hayan hecho una picardía diciendo no, esto no es para el cabo fulano ni para el sargento perengano, sino que es para nosotros, no es una cosa alegre. Tampoco es cuestión de decir el chivo expiatorio, son estos 20 tipos y está todo joya. No, pero bueno, de algún modo se trata de localizar quiénes son los responsables del error, se da cuenta de que hay una reacción del espacio público, del Estado en este caso, de decir, señores, vamos a corregir esto, pagando lo mismo que el mes pasado y tratando de poner el cinturón donde corresponde a quienes tomaron esta primera medida. Me parece que esto que nosotros hicimos ayer daba cierta tranquilidad. Yo me encontré a lo largo del día con mucha gente que me decía, yo estoy paranoico. Sí. Porque claro, en un país donde las botas recuerdan movimientos militares, desaparecidos, crímenes, torturas y demás, pensar que este movimiento puede tener alguna vinculación, que yo tampoco sé quién para decir que no la tenga, pero todo lo que hacemos los periodistas es encontrar los primeros indicadores, los primeros síntomas, y decir, bueno, después que venga el antropólogo y haga un estudio serio, es como el médico clínico que dice, no, mire, usted, paredero, usted con menos que una ecografía, no le voy a dar un diagnóstico, porque usted siempre una cara mirarlo nomás. Con esa cara rozagante no me va a quién sabe qué esconde, claro. Pero digo, las especialidades que tiene el sistema de conocimiento de una democracia, ya sea de los poderes públicos, de los sistemas de investigación, de libertad de opinión, de libertad de expresión, permiten ir encontrando. Ahora, sepamos que en el inconsciente colectivo está presente el temor, la paranoia. Muchas veces quienes hoy dicen es necesario restablecer el orden público desde el lado democrático, yo me pregunto, señores, ¿no habrá que restablecer el diálogo público? Y si una serie de muchachos que están en una fuerza de seguridad, cuyo compromiso inicial es no sindicalizarse porque saben que no lo tienen que hacer, se expresan, yo, bueno, a lo mejor es un error menor, como es un error menor que el jefe de ese prefecto, de ese gendarme, le haya afanado unos mangos en la liquidación del suelo. menor no para el prefecto, para la salud de la República. Claro, y además para la visión de la República, porque lo que a lo largo del día empezó siendo un grano terminó siendo una ampolla a punto de algo. Entonces, la paranoia, por ahí también en parte deja de ser paranoia, deja de ser solamente una visión cabal de alguien que ha vivido lo suficiente como para tener temores. Usted dice cabal, y yo sabe que le contesto que aval. Porque fue justamente Francisco Valles, el jefe de gabinete, quien ayer se mostró en conferencia de prensa. ¿A qué hora? 11:10. 11:10 de la mañana, ¿eh? Sí. Es decir, 4 horas después de que usted y yo diéramos ese informe de ahí, Aval dijo, ah, caramba, es momento de una conferencia de prensa y decir que está todo claro, que nada cambia, que nada cambia, que van a cobrar lo mismo que el mes pasado. En definitiva se trata de eso. Hoy sale un nuevo comunicado hace instantes del Ministerio de Seguridad donde deja claro que todos los que cobran hasta 12.500 pesos van a, y que se les haya descontado algún importe, van a ser resarcidos, no sería la palabra, sino que se les va a dar lo que le corresponde. Vamos a escuchar el fragmento donde Juan Manuel Aval Medina dice, primero, que no hay que autoliquidarse los salarios. Ojo, claro. Liquidar salarios, ¿no? No sí, me mire. No, claro, basta de metáforas, ¿no? No, claro. No, sí. Acá. A ver si más de un gendarme dice, mire que acá son más literales que literarios. Y además, dice, muchachos, tranquilidad porque van a cobrar lo mismo. Exacto. Entonces ya al rato esto tenía un curso. Bueno, como todo, se mueven las olas, ¿eh? No, el agua no deja de moverse ni por decreto, ni por un grito, ni por una orden. Se están moviendo las aguas, pero a las 4 horas de que Francisco Valles estuviera en el edificio Centinela, Aval Medina decía esto. Hemos resuelto que las fuerzas ya no se autoliquíen a sí mismas malos salarios, es decir, a partir de los próximos días será el Ministerio de Seguridad, con la asistencia del Ministerio de Economía, el que va a pagar los salarios, el que va a liquidar los salarios a la Gendarmería y a la Prefectura. En el caso de la Gendarmería, para no caer en tener problemas similares a los que tuvimos en la Prefectura, hemos resuelto que el salario que van a cobrar va a ser exactamente el mismo que cobraron el mes pasado. Es decir, no va a haber ninguna modificación durante 30 días hasta que aseguremos la correcta implementación del decreto y que la gente que requiere un salario no reciba ningún perjuicio por hacerlo indebidamente. Bueno, Eduardo, y luego de la conferencia de prensa en la que estaban a sus costados, a ambos costados del jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, tanto Nilda Garré, ministra de Seguridad, como el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, lo que se intentó fue que llegara un poco de tranquilidad, que esto fuese una señal para todos los que ya a esa hora empezaban a sumarse cuando estuvimos ahí tempranito en la mañana. No era más, como dijimos en ese momento, de unas 50 gendarmes los que se encontraban ahí en el edificio Centinela. Ya para el mediodía la cantidad de gendarmes era mucho mayor, y ya después del mediodía llegaba casi a cubrir todas las escalinatas y toda la parte de la entrada, podríamos decir, de ese edificio ahí en Retiro. Luego ya empezaron a suceder algunas cosas en el ámbito parlamentario. Diputados y senadores firmaron un documento donde dijeron que, bueno, que pedían a las fuerzas, instaban a las fuerzas de seguridad a subordinarse al orden institucional, y esto era una forma de dar respuesta a esos incipientes temores que se iban acrecentando, como mencionabas vos, respecto a qué podía derivar esto, y algunas quizás no del todo afortunadas frases que quizás pudimos escuchar a lo largo del día. Una de ellas, bueno, la vamos a dejar ahora para un minutito. Que te quería comentar es que entre las cosas que fueron sucediéndose también fue la conferencia de prensa de Nilda Garré, donde anuncia precisamente el pase a Retiro de, los dos jefes de prefectura y de gendarmería, y al designar a nuevos jefes, ustedes saben que hay una cuestión escalafonaria. Cuando se decide a alguien que es de tal promoción, todos los que están por encima, que tienen mayor antigüedad, aunque sean gente proba, aunque sea gente que no está considerada responsable de ninguna cuestión indebida, tiene que pasar a Retiro. Cosa que también hay que reverla, porque esta cuestión de que a vos te promovieron tal día y a mí un día después, y porque a mí me nombran jefe, a vos te tienen que pasar a Retiro, contra la lógica del debate público. Porque a lo mejor vos aceptás que alguien menor sea tu jefe, por dar un caso, Nilda Garré, digo, es una muchacha joven, pero es mucho mayor que Juan Manuel Aval Medina. Exacto. Hijo, que Juan Manuel Aval Medina, hijo, que es jefe de gabinete. Se conocen. Sí, se conocen, por supuesto. Pero digo, hoy, el jefe es Aval Medina, y ella sabe que la autoridad la tiene Juan Manuel. Y en algún momento ella le diría Juan Manuelito tal cosa. Bueno, pero la democracia es así. Digo, esto también hay que pensar, que estas estructuras rígidas muchas veces significan cosas que uno dice, pero caramba, se me va tal prefecto mayor que era buenísimo en inteligencia, en logística, en cosas que son más bien técnicas, ¿eh? Bueno, ahora hay que remover a esos 10 de prefectura y a estos 10 de gendarmería. Digo, no es que barrieron a las cúpulas, no, tuvieron que remover a 2 que estaban al frente, que son los que en fuerzas piramidales dicen, pagale a tal tanto y pagale a cual tanto, es mi orden. Y si no lo vio, es responsabilidad de él por omisión, ¿eh? Y entonces, bueno, habrán dicho Nilda y los demás, han dicho, bueno, y nombrémoslo a fulano y a mengano que son piola. ¿Y en el medio cuántos hay? 20. Entonces yo, descabezan la cura. No, no es cierto. Por una cuestión de reglamentos, de protocolos, pasan a retiro 20. No descabezaron cúpula. En realidad, yo digo, entre las cosas que hay que discutir, no sé si hay que discutir sindicalización de los integrantes de la Fuerza de Seguridad. Yo en principio no lo veo como un debate necesario. Ahora, tampoco soy quien para decir no se discuta. A lo mejor se tiene que discutir en ámbitos académicos, consultar a los efectivos, pero lo que sí estoy seguro que tiene que discutirse es esta cuestión de que la antigüedad hace que porque vos ingresaste un día después y te nombran jefe, todos los que están por encima, que por cuestión de antigüedad tienen un carguito más que vos, tienen que ser volados. Me parece que eso, por lo menos, habría que hacerlo líquido. No digo liquidarlo, porque ya de liquidación de sueldos y liquidación de cosas, hagámoslo líquido. Escuchamos a Nilda Garré. Se ha designado al comandante general Enrique Sach, el director de Gendarmería Nacional. Han pasado a retiro 10 integrantes de la Gendarmería Nacional, comandantes generales. Con relación a la prefectura naval, ha pasado a retiro también su cúpula y ha sido relevada, y han pasado a retiro 10 prefectos generales, siendo nombrado director de la fuerza el prefecto general Luis Alberto Heiler. Queda así normalizada la situación en las dos fuerzas de seguridad. 7:30 Vamos al servicio informativo de la Radio Pública con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 9 décimas, la humedad 95%, cielo despejado con neblina. El secretario de Seguridad recibió un petitorio por parte de algunos efectivos de Gendarmería y Prefectura. Sergio Berni y altos funcionarios del gobierno analizarán el contenido del documento. Más información con Cristian Varela. Mientras mantienen la protesta en los edificios guardacostas y centinelas, uno de los integrantes de la Prefectura Naval confirmó que los integrantes de esa fuerza comenzaron a cobrar la diferencia del salario que les habían descontado. Entregamos el petitorio, que es el que el señor Verde no firmó, pero no se comprometió, dijo que lo va a ver, que va a tener una respuesta para el día martes. Nosotros vamos a tener otra reunión, vamos a interpretar todos los puntos y vamos a llegar a un acuerdo de las cosas que vamos a hacer. ¿Van a tener los sueldos depositados? La diferencia de la gente que se encontró con menos plata, de 1.000, 2.000, 3.000, yo creo que en la mayoría de los casos sí. En el caso mío, que tuve menos 4.000, yo fui ahí y no está. ¿Empezaron a depositar entonces? Han empezado a depositar. Hay que destacar que el Ministerio de Seguridad se comprometió a estudiar los reclamos de Gendarmería y de Prefectura Naval, y el martes dará a conocer una respuesta, aunque anticiparon que las resoluciones administrativas que descontaban parte del salario quedaron suspendidas. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Organizaciones políticas y sociales repudiaron los métodos utilizados por las fuerzas de seguridad. El secretario general de la CTA, Wojcicki, dijo que este tipo de accionar lesiona la institucionalidad del país. En tanto, el diputado nacional Edgardo De Petri rechazó las exigencias de los efectivos que continúan con la protesta. Estudiantes porteños se movilizarán a la sede del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ratificarán el reclamo de participación en la reforma curricular que para el nivel medio prevé implementar el gobierno de Mauricio Macri. Deportes. En el torneo de Tokio, tenis, el argentino Pico Mónaco perdió ante el chipriota Marcos Baghdatis por 7-5, 1-6, 6-3 en octavos de final. Recordemos que en Pekín, Carlos Berlocq cayó ante Djokovic por 6-1 y 6-3. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados 9 décimas, la humedad 95%, cielo despejado con neblina. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Siete de la mañana, 33 minutos, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y en este momento deben saber los conductores que está complicado el tránsito en el Camino Negro a la altura de Lomas de Zamora. Allí se registró una persecución con posterior choque de dos vehículos. El tránsito es desviado hacia la Avenida General Paz. Mientras que en el Camino Parque del Buen Aire continúa la calzada reducida en el ingreso desde Panamericana hasta Benedetti, sentido Gaona. Recuerden los conductores que en Capital Federal, en Avenida Madero al 200, frente al edificio Guardacostas, integrantes de Prefectura reducen el paso de manera parcial. La situación se reitera también en Avenida Antártida Argentina al 1400, en donde también la calzada está parcialmente reducida. Las autopistas urbanas están presentando congestión y tengan en cuenta los conductores que en la ruta 210 sobre kilómetro 61 chocaron un auto y un camión. Allí el tránsito está bloqueado y debido a la congestión que generó este primer accidente, se suscitó un segundo entre dos automóviles. En este momento la ruta 210, reitero, a la altura de kilómetro 61 está bloqueada y se desvía por la carretera 6, Mariana. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Como siempre, Luis Constantini, desde la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. Comienza espacio publicitario. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. El canapé, la bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica, España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. Voto optativo a los 16 años. Realmente a mí me parece bien, es una buena posibilidad de los jóvenes abrirse a la política. Realmente a mí me gustaría votar y siempre he concientizado, obvio, ¿no? Me parece que no habría que votar así a cualquiera, pero bueno, yo quiero que se abra esta posibilidad de debate y análisis y que pueda terminar saliendo algo positivo y que se pueda votar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Queridos amigos, no se pueden perder Mundo Alas. Página 12 presenta Mundo Alas, la película de León Gieco. Compra opcional 24 pesos a beneficio de Fundación Garrahan. El próximo domingo, el DVD de Mundo Alas con Página 12. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 36 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Octavo Encuentro Folclórico Músicas de Provincia en Elecuni, con la participación de más de 50 artistas de todo el país. Recitales, charlas, talleres, muestras de artes visuales. Gratis del 10 al 14 de octubre en Avenida del Libertador, 8465, ex ESMA. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Canto Maestro. Sábados, 7 a 8. El programa de la Cetera. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. La radio pública tiene color. En minutos estarán entre usted y nosotros las únicas protagonistas de este espacio, las tapas. Domingo, 9 a 10. Pancho Muñoz, como Pancho por su casa. 12 a 13. Una forma distinta, con mucha música, con mucho humor. Gustavo Campana y Eugenia Levin. Divierten. Especiales de humor. 14 a 16. Tenemos muchísimas cosas para compartir, como siempre. Julia Boulan y Gustavo Lema dicen: muy bueno el programa. Amamos el castellano, amamos el español. 16 a 18. Lo que es difícil encontrar en Guillén es un poema relacionado con el amor. Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Yusid hablan en mi propia lengua. Alguien dijo: de cerca nadie es normal. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio pública. La radio pública tiene color. Fin espacio publicitario. De 7 a 9, hoy más que nunca. Y buenos días. Mensaje para el programa de Anguita. Bueno, todo mi respeto, mi emoción y mi mejor recuerdo para Mercedes Sosa. Un ser excepcional, no solo como artista, sino como persona. Supo ser coherente, sin ser ultra. Cosa que tendría que aprender muchos, que son ultra o de derecha o de izquierda, no importa de dónde vengan. Bueno, un beso para todos, gracias. María, María, es un don, es el sueño, el dolor. Anguita, te habla Guillermo Mar del Plata. A mí me parece terrible lo que está pasando con la gendarmería. Si tenían un poco de prestigio, ya lo han perdido esta gente. Y lo segundo es, yo no puedo comprender ¿Cómo pueden haber vivido en un estado deliberativo permanente? Ninguna fuerza militar vive en ese, de esa manera. O sea que esto es algo que se ha venido cultivando desde hace muchos meses o años. Esto está preparado. Guillermo de Mar del Plata. Guillermo, tu opinión es tan válida como la de cualquiera, pero dos comentarios. Uno tiene que ver con que no son una fuerza militar, y esto es un tema no menor, ¿eh? Son lo que llama una fuerza de seguridad. Te diría que está cumpliendo papel de policía. Cuando, digamos, más allá de la violencia policial, todos recordamos, los que tenemos algunas canas, el policía en la esquina, ¿eh? El policía es un tipo de diálogo. El policía es un tipo de diálogo. Gendarmería y prefectura en la ciudad de Buenos Aires son gente que está patrullando y charlando con todo el mundo. Caminan y saludan, ¿eh? Y saludan muchas veces antes de que vos los saludes. Si van tres y vos los saludás, te saludan los tres. Tu opinión sobre el prestigio, obviamente, es la tuya, y tenés todo el derecho del mundo, y a lo mejor yo estoy equivocado. Pero te doy datos, porque están cumpliendo una función ahora para la que a lo mejor muchos de ellos no habían sido preparados. Sin embargo, cuando se decidió hacer esto, fíjate vos que no solamente hubo conformidad de los vecinos en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, sino que hay indicadores que están en el portal del Ministerio de Seguridad de la Nación, donde hay claramente una disminución tremenda, por suerte, de los índices de delito. Y también en este programa se habló con el intendente de San Martín, que nos contó cómo trabaja Gendarmería en los barrios y en las villas de la zona, en tareas de proximidad. Un costado de la Gendarmería que por ahí es el opuesto cuando la Gendarmería hace un proyecto X o reprime en un corte de craft. Es la misma fuerza desde distintas miradas. Esta Gendarmería de proximidad en el Cinturón Sur y en el Metropolitano. Hola, habla Vilma de Olivos, para el programa de Anguita. Quería saber, Anguita, vos, tu visión y tu postura, o tu lectura, todo esto que está pasando con la prefectura, ya que han resuelto el problema, y bueno, primero piden, decían que era un problema de sueldo, ahora le dieron el sueldo y bueno, y siguen agregando cosas y siguen estando. Hola, habla Nelly de Boedo. Bueno, queridos compañeros, yo creo y recuerdo bien que Evita puso sobre en una situación de privilegio a los suboficiales de las armas argentinas. Creo que es justo que se les reconozca que los que ponen el cuerpo en lo más peligroso son ellos y merecen sueldos mucho más altos que los que tienen el culo en la silla siempre. Bueno, compañeros, no asustarse, yo creo que esto va a pasar. Adiós. Lo de la silla lo entendí, para sí, otro, no, sí, sí, no, me quedó lo del culo. ¿Dónde está? Yo lo veo muy sentado usted, ¿qué quiere que le diga? Es que así cuando que uno se atornilla el sillón presidencial es muy difícil de pegar. Póngale el cuerpo, sí, sí, el pecho le pongo. Hola, Anguita, Hugo y todo el equipo, soy Javier de Matadero. Lo que quedó demostrado ayer es que el pueblo siguió sus actividades normalmente, salvo con la que los medios de siempre, es el monopolio y algunas radios, azuzaron la posibilidad de sacar provecho y de que acá esto se pusiera algo más, más grave. De cualquier manera tendremos que seguir vigilando esto y el gobierno tiene la responsabilidad de tomar esto. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, llamaba por el conflicto este de gendarmería, ahora que se extendió a también al servicio penitenciario bonaerense, el grupo de la policía. El reclamo salarial es un pretexto totalmente ficticio para que, no sé, viste, crear inestabilidad. Creo que después del episodio de ayer hay que ver el rédito político de ciertos sectores, no los mejores. Bécar Varela y su declaración destituyente, la Unión Cívica Radical, que no firmó la declaración del Senado, como siempre, y, por otro lado, Aldo Rico con la pantalla de la televisión para decir barbaridades. La derecha gozosa, el gorilaje gozoso. Esto nos tiene que poner en alerta. Bueno, es cierto lo que dice el oyente respecto al apoyo que dio al gobierno, a instar a las fuerzas de seguridad a mantener el orden. El radicalismo, a través de Ricardo Gil La Vedra, sí dio su apoyo y firmó esa nota que luego circuló por los medios, en la que firman otras agrupaciones políticas, otros partidos políticos. Incluyendo el PRO, Federico Pinedo. Incluyendo el PRO, claro. A Federico Pinedo, exactamente. Y no tuvo lo mismo, no ocurrió lo mismo en el Senado, donde también se produjo un petitorio para solicitar instar a las fuerzas de seguridad a que depusieran esta actitud, y no contó con el apoyo del radicalismo. Hubo una salida, un retiro del recinto cuando se estaba produciendo ese documento. Gerardo Morales dijo que no, con la firma que se había producido en la Cámara de Diputados era suficiente. En realidad también la gente del GEN tampoco participó, y de Unión Popular tampoco participó de esto. O sea que, digamos, tuvo una... ¿Qué porcentaje? Sí. No, el porcentaje es casi todas las fuerzas políticas. Dejamos afuera al radicalismo en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados al GEN y a Unión Popular. De todos modos... Suena ruin, ¿no? Sí, pero en realidad la noticia importante es que tomaron la iniciativa en diputados, se firmó, se hizo público. Sí, sí, sí. Y sí, fue sí. Algo similar, diría yo, salvando las distancias, porque esto simplemente fue un reclamo salarial, que al rato ya Abal Medina dijo, señores, vamos a liquidar los sueldos igual que el mes pasado, y demos vuelta a la página, se siguen moviendo las aguas, pero no hay un clima de turbulencia. Pero salvando las distancias, ustedes recordarán cuando Antonio Cafiero, que acaba de cumplir 90 años, cuando Alfonsín llamó a la Plaza de Mayo en un levantamiento cara pintada, Antonio Cafiero dijo, permiso, quiero estar al lado del presidente constitucional. Entonces, cuando se produce algún tipo de movimiento que produce temor, por lo que hablábamos al principio del programa, hay motivos en la historia argentina para tener temor cuando hay botas o cascos, pero bueno, hubo una primera declaración que muchos dijeron, bueno, por si hay temor respecto de la salud de la República. Y otros dijeron, señores, no peligra la salud de la República, le estás dando apoyo a ella. Entonces, ¿no te das cuenta que Gil La Vedra es un Gil? De La Vedra no le queda nada. Y entonces empiezan las discusiones al interior de fuerzas que quieren encontrar su propio espacio y su propia representación política. Claro, cuando hay que hacer olas parecen todos iguales. Cuando tienen que tomar posturas, se ve que tienen diferencias entre ellos. pero no me parece que tenga la gravedad como para decir, en este momento se están pintando la cara Morales o Sanz, que bueno, cuando uno los escucha, ya sabe que no van a firmar eso ni ninguna otra cosa que se le parezca a acompañar la construcción de una república. Sí, soy Jorgelina de Delviso. Anoche en Duro de Domar a última hora vi que los diputados apoyaban la democracia, firmaron un documento, pipí, pipí. ¿Por qué no empezaron a apoyar esta democracia hace 8 años en vez de ser empleados de TN, ir a hablar cualquier estupidez, cualquier mentira, cualquier libreto que les escriben? En vez de apoyar esta democracia, déjense de joder y laburen. Yo no estoy de acuerdo con que pasemos este tipo de mensajes, ¿no? Bueno, está bien, tampoco soy quien para decir, pero no me identifico con esto como una construcción de una voz radial. Señora, le voy a decir una cosa. Hace 8 años, la relación entre Néstor Kirchner y el Grupo Clarín era buena, pero le voy a recordar una frase de Néstor Kirchner cuando tenía a un presidente del Banco Central que andaba muy atildado, muy de corbatita, muy neoliberal, ¿eh? Un tal Redrado, así se llamaba. Néstor Kirchner, que para mí era un gran sabio, dijo, ¿y qué querés, que lo ponga el flaco Kunkel? Entonces, si usted se pone a buscar, no había un grupo de gente muy lúcida, porque mucha de la gente que viene del peronismo también en los 90 apoyó a Menem. Y yo no soy quien para pedirle a cada uno el gen, o el ADN, y decir, ¿usted de dónde viene? Porque si me piden el mío, muchas veces, que yo me hago cargo de lo que hice, muchas veces, pero hiciste eso, ¡qué horror! Me parece que las democracias son así de complicadas, Fíjese quién está en línea para hablar esto de lo complicadas que son las democracias. Muy buenos días, Fernando Chino Navarro, diputado de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Bien, bien. Yo estoy tranquilo, pero percibo que muchos de los que nos dejan mensajes, y además lo he hablado con gente con la que me crucé, cuando suceden cosas donde el motor del conflicto son gente uniformada, se ponen nerviosos, pero no lo digo peyorativamente, rememoran o reviven, quizás inconscientemente, épocas muy duras de la Argentina. Entonces, a mí por un lado me interesa llevar tranquilidad en el sentido de que la salud de la República y muchísimas cosas para decir que está bien, pero también me parece que cuando aparece un disparador que promueve debates hay que escuchar. Y bueno, me parece que usted en estas horas que ha tenido la voz en varios lugares era una de las voces para escuchar. Bueno, muchas gracias. Creo que ya es... Todos sabemos, o a partir de la información de las últimas horas, que este desbarajuste salarial que tenían las fuerzas de seguridad viene de mucho arrastre y se ha intentado equilibrar con el decreto que generó la liquidación de haberes y que provocó el reclamo de los efectivos de prefectura, un decreto que buscaba remediar las irregularidades de los últimos tiempos, que era ir equiparando los salarios de los integrantes de la fuerza de los rangos inferiores en función de que cobren lo que les corresponde y ir atemperando salarios absolutamente exorbitantes de quienes conducían la fuerza. Pero la disposición del decreto, cuando se lo interpretó para liquidar los haberes, generó una liquidación absolutamente injusta, y cuando fueron a percibir sus haberes se encontraron con 50, 100, 200 pesos o descuentos muy importantes, y esto generó una protesta que a priori es justa porque hay un reclamo de haberes donde perciben injustamente menos de lo que habían cobrado el mes pasado. Esto se remedia rápidamente porque el gobierno lo asume en el jefe de gabinete y les plantea que se va a cobrar lo mismo que el mes pasado. Pero a partir de allí comienza a haber una serie de reclamos diferentes y me parece que esto ya toma otro pega un salto en otra dirección, que si bien yo estoy seguro que la salud de la República es sólida, es muy positivo que todas las fuerzas políticas, sobre todo las de la oposición, que a veces son muy duras con nosotros, pero en este caso han entendido que lo que está en juego son las instituciones y la democracia, y aunque hoy lo estén en riesgo, conviene reivindicar más que nunca los principios básicos de funcionamiento de la democracia, se hayan expedido en defensa de ella, No obstante, hay cosas que con más tranquilidad, ahora que han pasado unas horas, tenemos que señalar. En democracia, ninguna fuerza de seguridad puede plantear reivindicaciones fuera de la disciplina de su estructura y subordinándose al poder político. No hay ningún tipo de reclamo salarial que justifique, aunque sea justo, acciones como la que estamos viendo. Y esto hay que corregirlo rápidamente, porque las fuerzas de seguridad funcionan en forma vertical en cualquier democracia, y para que esto funcione acabadamente tienen que haber disciplina. Y eso se ha roto con otros hechos que lo puedo corregir, yo no sé quién para corregir a nadie, pero para mí no se ha roto. En todo caso, ha habido una pequeñísima fisura, una especie de llamado de atención, porque romper es algo que después hay que volver a pegar o correr. Y a mí me da la impresión de que acá ha habido más síntomas que rupturas. Bueno, ojo, yo no tengo problema que me corrija y le agradezco, pero por favor, ojalá. Navarro, yo lo conozco a usted y me puedo dar el permiso de dialogar. Pero no está bien, digo, porque yo creo que en horas calientes las percepciones son diversas y la vamos entre todos formulando este gran rompecabezas, porque esto viene de varios 20 años, con resoluciones mal implementadas, deteriorando el salario, etcétera, etcétera, y el gobierno lo que decide, acatando los fallos de la Corte, es tratar de ordenar esta cuestión. Lo concreto es que han pasado muchas horas, no se ha llegado a un acuerdo, y a mí me parece que eso rápidamente hay que restablecerlo en cuanto a la disciplina, porque, no reitero, si bien, por un lado, los efectivos, que tampoco son todos, no, ni nada que se le parezca, son bastantes pocos. Probablemente expresen el sentimiento de muchos, pero son los que se están manifestando en muchos. No tienen, ellos lo dicen, no tenemos intenciones golpistas, defendemos la democracia. La lógica de funcionamiento de las propias fuerzas de seguridad no se condice con las acciones que estamos viendo en estos momentos. Me parece que, bueno, hay que actuar con prudencia, creo que el gobierno ha actuado con mucha responsabilidad, con mucha mesura. Y rápido también, ¿no? Rápido. Exacto. Pero lo sorprendente que a una solución rápida le hayan aparecido otros requerimientos de un reclamo donde uno escucha muchas cuestiones que comparte, que entiende, sobre todo que los suboficiales de las fuerzas que se han movilizado o que reclaman, son todos integrantes de nuestro pueblo, son vecinos en nuestros barrios, son los que están en la calle protegiéndonos. Y uno tiene, particularmente en los últimos tiempos, la gendarmería y prefectura cumplió una tarea importante, ganándose un respeto de la sociedad. Me parece que reitero, que hay que encauzar el reclamo, que deberá resolverse en favor de la intencionalidad que tenía el gobierno y preservando el salario de los trabajadores, pero no de esta forma. Esta forma no ayuda, la democracia está sólida, pero no tenemos que dejar que esto avance, porque lamentablemente, como usted decía, no solamente nuestra memoria de cuando hay uniformes en la calle nos genera llamados de atención por lo que hemos vivido en otras épocas, sino los hechos recientes de Ecuador, por ejemplo, que lo que empezó por un reclamo salarial casi termina en una sonada militar. Navarro, la sociedad argentina es mucho más sólida, es más democrática, hay una unanimidad respecto a las instituciones, aunque haya mucha diferencia de algunos sectores con el gobierno, eso es bueno, pero no hay que subestimar la situación. Francisco Balas le va a hacer una pregunta. Buenos días, Navarro, ¿cómo le va? Buen día. Usted hablaba recién de la rapidez, por cierto, con la que actuó el Gobierno Nacional. Ya ayer a media mañana el jefe de gabinete salió a dar respuesta al problema de lo que había sido esa falta del pago total de los salarios. Ahora, en el petitorio que se firma hoy a las 5 de la mañana con el secretario de Seguridad, se establece un plazo hasta el día martes. ¿No le parece un poco extenso ese plazo? Digo, para sostener una situación de una tensión, como ustedes la estaban calificando ahora, teniendo en cuenta un fin de semana largo por el feriado que hay, donde va a haber bastantes traslados, movilizaciones de gente de un lado al otro, ¿no se sostiene en casi 96 horas un plazo un poco extenso que no ayude a este ánimo de pacificar las cosas? Bueno, yo leí como usted en un zócalo de la televisión esta noticia de último momento. No tengo más elementos que eso como para hacer una interpretación a priori. Para serle sincero, coincido con lo que usted señala, pero bueno, deberíamos tener más elementos a ver de qué forma se desarrolla, pues, digamos, un diálogo o una negociación de este tipo tan compleja, teniendo en cuenta el desbarajuste salarial que arrastraba la fuerza y que el decreto este que se ha aplicado con tanta tan mal que generó esta protesta, este reclamo, tampoco se resuelve en pocas horas, pero habrá que ver cómo se causa, si este empleado sigue estando movilizado, si vuelven a sus lugares de trabajo, si bien no han abandonado, según dicen, el trabajo, y los que están así son los que están fuera de horario, pero no tengo más información que... Pero no tengo la misma sensación inicial que usted, pero no sería injusto afirmar algo que no tengo más elementos de lo que vi en un zócalo de un canal de televisión. Navarro, le dejo un titulito, a ver, una reflexión en dos minutos, podríamos hablar dos horas de esto y seguramente a la audiencia no les disgustaría, pero el titulito es el siguiente. 7 de diciembre, una fecha muy importante porque todos ven cómo fuerzas corporativas que tienen una incidencia política, cultural, mediática muy grande, tienen que tomar decisiones respecto de que tienen 260 licencias y por ley tienen que reducirse, bajar de peso, digamos, de 260 a 24. Fíjese si tienen que enflaquecer. Pero, claro, en el medio uno dice, hay un llamado a un cacerolazo del 8 de noviembre que cuando uno mira los números que muestran los encuestadores dice, caramba, tienen una cierta base social. Pero también otros dicen, ojo que octubre tiene dos fechas muy simpáticas para el campo nacional, que son el 17 de octubre y el día triste, pero también muy movilizante, que es el 27 de octubre. Le dejo este título y lo escucho. Los cacerolazos que hicieron, digamos que fueron varios durante estos largos meses, y el que más más importante fue el creo que jueves 13 de septiembre, expresa el descontento de ciertos sectores sociales que además no están encauzados por ningún sector opositor. Una de las dificultades que tenemos también a veces es que la oposición no logra encauzar los reclamos de ciertos sectores sociales, donde donde se aprecia un núcleo duro, no estoy diciendo que todos los que protesten piensen lo mismo, pero hay un núcleo duro que es claramente antidemocrático, claramente molesto y ofendido con la mejora de los sectores populares, que le quite incluso hasta colorido a cualquier reclamo, sea en este caso opositor. Y respecto a lo que nosotros del oficialismo, quienes respaldamos al gobierno de Cristina, al 55% de quienes la votaron, y muchos otros que pueden tener matices, diferencias, pero comparten líneas generales, lo que no podemos perder es la vitalidad en estas democracias, de estar en la calle, de estar en las mesas, de estar cada noche, por ejemplo, todos nuestros compañeros, no solamente del Movimiento Evita, sino de la Cámpora, de sectores juveniles encuadrados con los intendentes, con Colinas, con los transversales, todas las fuerzas del peronismo, de otro, del Nuevo Encuentro, salieron a pintar en casi todo el país respaldando la democracia. Y este signo es de militancia, y sobre todo de sectores jóvenes que van ganando la calle y que tienen más madurez que muchos de nosotros, con más experiencia, me parece que es bueno y tenemos que estimularlo, sobre todo en una democracia que se está consolidando en esta transición extensa donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no empieza a nacer todavía, pero uno se da cuenta que está ahí el amanecer, que está muy cerca, y me parece que no solamente el 17 de octubre, o por lo que implica como Día de la Lealtad para el peronismo y para los sectores populares, y un día que fue doloroso y que nos genera, los que queremos tanto a Néstor, lo traíamos todos los días, pero ese día uno lo recuerda con tanta congoja, pero a su vez fue como un disparador de algo diferente que irrumpió y nadie esperaba en todas las plazas de la Argentina, demostrando una solidez en la militancia, con el compromiso de distintos sectores sociales y etarios, principalmente jóvenes, pero había gente de todos lados ese 27 de octubre hace dos años. Me parece que hay que hacerlo todos los días y en cada lugar, porque la democracia también se consolida desde la cuadra, desde la esquina, del barrio, articulando con un gobierno que está en el Estado para hacerla más equitativa, más justa, más previsible, más razonable, que es lo que aspira cualquier argentino que nos está escuchando, sea opositor o oficialista, vive una Argentina justa y previsible, esta es nuestra tarea. Navarro, muchísimas gracias, no solamente por sus conceptos, sus palabras, sino también por el tono, por la manera de referirse a los otros, ¿no? Yo creo que en realidad muchas veces la calidad de una persona, sobre todo cuando tiene responsabilidades políticas, yo por lo menos la miro cuando veo cómo mira al otro, cómo entiende al otro, cómo dialoga con el otro o cómo no reconoce al otro. Y me parece que la otredad en una democracia, es casi, le diría, el preámbulo de la democracia. Le agradezco esto y mañana lo voy a ver porque el Movimiento Evita organizó viernes y sábado una movida en el Bauen donde se hablará sobre los medios de comunicación. Y los medios de comunicación son integración y diálogo. A veces son, como en este caso, también poner un poquito de orden respecto de los que se han pasado de la raya. Gracias, Navarro, que tenga muy buenos días. No, gracias a ustedes, que sigan muy bien. Fernando El Chino Navarro, 8 y 2 de la mañana. Vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 4 décimas, la humedad 96%, cielo despejado con neblina. Gobernadores y dirigentes políticos pidieron respeto por las instituciones democráticas. Daniel Scioli, Jorge Capitanich, Eduardo Fellner, Sergio Uribarri y José Alperovich, entre otros, se refirieron a la protesta de algunos gendarmes y prefectos y sostuvieron que tienen que respetar la vía jerárquica. En tanto, la organización Unidos y Organizados emitió un documento en el que denunció que se esconde una maniobra destituyente detrás de esas manifestaciones. El Ministerio de Justicia de la Nación presentará el relevamiento de extranjerización de las tierras. Se trata del informe ordenado para conocer el estado de propiedad que tiene el medio rural. Julio Alac difundirá el documento elaborado por funcionarios del gobierno y sectores sociales. Tránsito. Demoras en la ruta 200 días en Bransen, debido a que chocaron dos autos y un camión y hay dos personas heridas. Por otro lado, continúa la niebla en la autopista Seiza Cañuelas, la máxima de 60 kilómetros por hora. Luces bajas prendidas, cinturón de seguridad, seguro y verificación técnica al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 11 grados 4 décimas, la humedad 96%, cielo despejado con neblina. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 64 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 64 días. Para que cumplan con la ley de medios de la democracia. En Radio Nacional, Nacional, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Si querés que el nombre de tu producto se escuche en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Nacional. Llama al 43 28 61 93 o escribí a publicidadlra1@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana. 5 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Infancia Clandestina, candidata al Oscar. Infancia Clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia Clandestina. Vení a verla al cine esta semana. Búscanos en Twitter. @ la radio pública. Programa especial. Fue estreno nacional. Para nosotros es un orgullo estrenar el único radioteatro escrito por Julio Cortázar. Adiós Robinson. Grabado en nuestro auditorio. Y exclusivo de la radio pública. ¡Dios mío! Hay un rascacielos de 32 pisos. ¡Qué maravilla, viernes! Sí, amo, sí. Con la presencia de Víctor Laplace, Oski Guzmán y Karina K. Ese viernes agradecido y fiel, aprendiendo a vestirse, a comer con cubiertos y hablar en inglés. Pareciera que es él quien hubiera debido salvar a Robinson Crusoe de la soledad. Cuando se lee tu libro con verdadero espíritu crítico, el balance de tu estancia en la isla es bastante nefasto. Dirección Marcelo Camaño. Hay muchas maneras de ser caníbal. Ahora lo veo con tanta claridad. Un gigante de la literatura argentina en el programa de Vicente Muleiro. Vía Libro. Estamos en una etapa donde él interesaba mucho una suerte de comunicación directa ya, ¿no? El sábado 6 de octubre a las 12, reviví Adiós Robinson, de Julio Cortázar. Plátano me explicó que la isla tiene 2,5 millones de habitantes y el gobierno ya se está ocupando del control de nacimientos. Por Nacional, la radio pública argentina. La radio pública tiene cultura. ¿Cómo viviste esa reedición 3 décadas después? Sábado, 12 a 13. Problematizás en la novela el tema de escribir sobre lo autobiográfico. Vía Libro, con Vicente Muleiro. Hay mucho humor negro, en este caso, jugando con el tema de la vejez. 18 a 19. Postales argentinas, con Jorge Duvati. 19 a 20. Una película que tiene que ver con una historia de cuarteto y de un policía. Manivela. Con Coco Blaustein. Domingo. 23:30 a 24. Salto ahora en mi memoria a un recuerdo cuando la famosa galopera de Mauricio. Tímpano. Con Daniel Biglietti. Nacional. Literatura. Teatro. Cine. Música. Y poesía. La radio pública tiene. Cultura. Cultura. Fin espacio publicitario. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a Violeta que nos ha dado tanto, que hoy cumpliría 95 años de edad, Violeta del Carmen Parra Sandoval, chilena, de San Fabián de Alico, dicen unos, de San Carlos, dicen el otro. Se movía tanto Chile en cuanto a mapa que no se está claro sobre el lugar en que nació Violeta, pero el lugar en que quedó en el corazón de miles y miles de personas está clarísimo. Voy a comentar algo solamente si me lo van a envidiar, si no, no va a tener sentido, ¿sí? ¿Me lo van a envidiar? Creo que sí. Gracias, Margarita. En mi adolescencia, mi papá trabajaba en el ferrocarril, entonces nos mudábamos de pueblo a pueblo. Terminé mi niñez y empecé mi adolescencia en Relicó, La Pampa. Relicó quiere decir plato de agua, al norte de La Pampa. Y allá, en el año 60, 61, no lo puedo precisar, se corría la bola de que una señora comunista chilena había venido a vivir a General Pico, La Pampa, que quedaba ahí a 70, 75 kilómetros, íbamos siempre, era una salida de fiesta, ir a Pico cada 3 meses, por ejemplo, en tren, era ir a Nueva York, ¿no? Bueno, y en Realicó, donde yo vivía y terminé la primaria y hice la secundaria, allí había 2 clubes, el Club Ferrocarril Oeste y el Club Esportivo Realicó. Bueno, a Ferrocarril Oeste llegó un miércoles a la noche una señora chilena comunista, como se decía, que dicen que canta lindo. ¿Cómo se llama? Violeta Parra. ¿Parra? Sí. Y vamos a verla. No, ¿cómo vamos a salir un miércoles? Me dicen mis viejos. No, miércoles no. Salía los viernes, los sábados y los domingos a la tarde en el pueblo. Pero ese miércoles salí. Tenía pantalón corto. Faltaban meses para abandonarlos. ¿Y qué pasó? Y me encontré con una señora con una guitarra en el escenario, la señora comunista chilena, como decían en el pueblo, que vivía en General Pico y que se llamaba Violeta Parra. Yo, por supuesto, no tenía conciencia de lo que significaría después en mi propia memoria y en la memoria latinoamericana una mujer como Violeta Parra. Pero me acuerdo que esa noche, sin que me diera vergüenza, lloré. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón. Bueno, nos vamos al móvil de la radio pública con Cristian Varela, ahí desde la gendarmería en la zona de Retiro. Cristian, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, aquí en el edificio Centinela sigue también la protesta por parte de efectivos de la Gendarmería Nacional. En este caso, hay una de las personas, de los efectivos, que se ha nombrado como el vocero oficial de los gendarmes, que va a tener un contacto directo con la prensa y que va a comunicar a través de los parlantes y del sistema de sonido que está dispuesto en las escalinatas del edificio Centinela, cuáles son las novedades y los pasos a seguir que van a adoptar. Llamó la atención que en este caso, aquí en Gendarmería, han endurecido un poco más esta medida de fuerza y han llamado directamente a abandonar los puestos de trabajo a los gendarmes de todo el país. Y esto, claro está, incluye a los puestos fronterizos. Si te parece, escuchamos lo que decía. Levantar los puestos significa que la gente que estaba apostada en algún puesto, en algún lugar en el país, lo deja solo. En este caso, ¿qué falta seguridad en la frontera? Y si quieren, si están pidiendo, digamos, si quieren lograr eso, es lo que han logrado con este tirón que está provocando el gobierno. ¿Esto incluye la capital y Gran Buenos Aires? Todo el país. El plazo es el martes que habían... Claro está, hay que ver qué nivel de respuesta se tiene a este pedido por parte del grupo que está realizando esta protesta, por parte del resto de los efectivos de gendarmería que se encuentran apostados a lo largo de todo el país, pero aquí también la protesta continúa, en principio hasta el martes, cuando el gobierno dé una respuesta a esta serie de puntos. Aquí lo que dejan en claro es que la mayoría de los reclamos pueden ser negociables, pero lo que están pidiendo es que el piso salarial sea de 7.000 pesos. Cristian, se ven las imágenes de este hombre, es decir, que no está de algún modo en la clandestinidad, pero no está claro cuál es el mecanismo con el cual él se, digamos, se promueve o se presenta como delegado de la propuesta. ¿Se sabe qué tipo de organización o qué tipo de organicidad hay atrás de este representante? Mira, él no ha mantenido las reuniones con el nuevo jefe de gendarmería, ni en la madrugada con el secretario de Seguridad, Sergio Berni. En todo momento ha dicho las personas que nos representan en las reuniones, pero lo que dejaron en claro aquí es que él va a ser el vocero. Se están organizando de una forma donde deciden a través de delegados de cada sector de los uniformados que están en este lugar. No te sabría decir si están divididos por áreas, por secciones, pero hay distintos delegados que se reúnen en estas escalinatas y dan a conocer determinadas cosas. Lo que han hecho hace algunos minutos nada más es dar a conocer que esta persona va a ser el vocero oficial, que nadie más va a usar el micrófono y los parlantes que están dispuestos en el edificio Centinela. Entonces, que esta medida es para que no ocurra lo que pasó ayer, que muchas personas o familiares usaron el micrófono y tal vez ampliaron la magnitud de la protesta y del reclamo que estaban realizando. Así es que esta es la persona que va a dar a conocer los pasos a seguir. Te hago una última pregunta. Tu percepción ahora que estás allí es que esto es simplemente, digamos, una toma de fuerza para tratar de negociar rápido, o la percepción es que esto empieza a enrarecerse y en realidad, digamos, más allá de que el gobierno ya había extendido una vía de solución y tomaron las primeras medidas como para encauzarla, porque el petitorio era, bueno, que no se tomen medidas contrarias, ¿no? Un petitorio suave. Pasar a decir, señores, vamos a dejar los pasos fronterizos libres, parece casi, no sé si una broma o un desafío de una insolencia desmedida. Sí, a mí me parece que se está que es parte de la negociación por estas horas. En la salida anterior la hicimos desde el edificio Guardacostas, sí. Y allí las posiciones eran más distendidas, si se quiere, entre comillas, que es la que se está viviendo aquí en el edificio Centinela. incluso se estaba debatiendo liberar al tránsito la avenida Madero. La primera respuesta que habían tenido era la de mantener la protesta hasta el martes cuando tengan la respuesta del gobierno. No descartaban que esa respuesta podía ocurrir antes, pero iban a debatir a lo largo de esta jornada cómo iban a seguir la protesta, incluida la lo que están realizando en estos momentos, que es mantener esta protesta en las escalinatas de los dos edificios. En este lugar, con esta declaración que realmente llamó la atención a todo el mundo, lo que uno supone es que es parte de la negociación y es parte de la negociación para que se adelanten los tiempos y no se llegue al martes. Cristian Varela, del móvil de la radio pública, ahí desde la Gendarmería en Retiro. Muchas gracias, como siempre. Hasta luego. Adiós, hasta luego. 8:17, Mariana Gilaborde, el otro día que hablábamos, esa semana donde no había subtes, observaba yo cómo fue la modalidad del conflicto que llevaron los trabajadores de los del metro, como le llaman los españoles, a los subterráneos de Madrid. Bueno, reducen en un porcentaje la frecuencia de las formaciones de los trenes que van por bajo tierra, ¿no? Yo digo, bueno, es una modalidad, como del mismo modo en España cuando hacen paros en los hospitales, reducen las atenciones, no solamente de las guardias, sino de todas las prestaciones de alta complejidad, las reducen. El estilo argentino es, ¿querés un bife o no comés? Bife me refiero a un churrasquito, no me paredero, no me miré. No me dice, pero el estilo argentino... Tenga cuidado con las metáforas hoy. A veces es un poco grotesco, ¿no? Es el género que se da, ¿está bien dicho así, grotesco? Sí, pero ¿usted lo dice grotesco como mal? No, lo digo como una cosa de la gruta, ¿no? Como un lugar que uno va a la montaña y se mete en la gruta. El y... tema de que el grotesco como género teatral tiene a favor que metiéndose en la gruta aparece por ahí una luz, un grabado, sí, los de antes, ilumina, sí, y deja ver algo nuevo. Una pregunta de ignorancio, pero que me tiene preocupado. ¿Y a, ¿Y a usted le parece que acá no hay luz? No. Hay muchas sombras, hay luces y sombras. Yo veo luces y sombras. Sí, sombras. Yo le voy a decir, yo veo muchas luces y veo que hay pequeñas sombras, ¿no? Esto es lo que veo yo, pero bueno, claro, cada uno frente a esto, como hablábamos recién con Navarro, repercute, ¿no?, cada de manera distinta. Le despierta distinto tipo de fantasmas, no, y de esperanza. Yo me hago una pregunta cívica, Edu. La presidenta, en su carácter constitucional de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿podrá disponer de qué? De lo que haga falta, ¿no? Porque es la autoridad máxima. El curso de los ríos, justamente la habilidad de un político es no querer cambiar el curso de los ríos. Cuando uno, digo, por leer a alguien que a mí me parece que es de las personas más interesantes de leer en la historia del siglo XX de la Argentina, cuando uno lee cómo dirigía Juan Domingo Perón, decía, yo soy conductor de hombres, yo no sé de política, decía, mentira, sabía de política. Lo que pasaba, había viajado por el mundo, leía desde los griegos clásicos hasta ahora. Yo no sé de política, pero él remarcaba, yo sé de conducción de grupos humanos. Quiere decir, yo sé ponerme en la cabeza, en el corazón, en las necesidades, en el pensamiento de los que tienen el movimiento. Y yo en esos movimientos trato de buscar un rumbo, de entender cómo estar un pasito más, ¿no? 20 cuerpos más. Me parece que justamente lo que tiene de interesante la gente que sabe liderar procesos políticos es que sabe contemplar que torcer el rumbo de los ríos son tareas para Hércules. O también de... héroe mitológico, claro, sí, si lo hay. No es un conductor democrático Hércules. Claro, no. Entonces, bueno, me parece que justamente la presidenta tiene que estar. Si en algún momento tiene que mandar una señal de autoridad, lo hará. Si en algún momento tiene que dejar que haya un poco de revoloteo, lo dejará. Bueno, me parece que en esto está la habilidad, y yo no sé decirle en una situación así, porque no tengo la menor idea. Claro. Pero hablando, siguiendo con la metáfora de los ríos, es interesante detectar si es un río que se desmadró, que se fue de curso, o si es agua estancada. Te pongo un ejemplo futbolero, para que veas cómo frente a una misma situación se pueden tomar decisiones distintas. Para el domingo, San Lorenzo de Almagro, el presidente Matías Lames, Marcelo Tinelli, el vicepresidente, decidieron bajar las entradas a mitad de precio porque quieren llenar el estadio. Contrastalo vos con lo que pasó anoche en el Chaco, donde estaba la cancha 40% vacía. ¿Por qué? Porque el que diseñó esa estrategia cometió la chambonada de poner los precios muy altos. Es decir, no supo fijar un objetivo estratégico primordial que era mostrar al Chaco. Yo te lo pongo en escala. Cuando se hacen los Juegos Olímpicos de Beijing, los de China, el objetivo número uno es mostrar China al mundo. Después viene todo lo demás. Entonces, si por ejemplo el arquero va a tirar la flecha y tiene que prender la llama olímpica, bueno, si llega a fallar, ¿qué hacemos? Bueno, habrá un chino abajo con un fósforo, la prenderá como sea, con un encendedor. Pero eso no puede fallar. Fíjate vos, Tinelli baja las entradas a mitad de precio porque quiere que la cancha el sábado 16:15 ante Arsenal esté llena. Es extraordinaria la medida, es tan sencilla, pero tiene la lucidez de verlo. El que organizó en el Chaco, no, dijo ya que el objetivo era mostrar al Chaco, no era sacar unos mangos más de los que están poniendo. Esto lleva a que la AFA ayer presente un sistema de entrada a la cancha que se llama AFA Plus, y por el cual cada uno para ir a la cancha ahora se complica más todavía. Es decir, con el pretexto... AFA Plus. AFA Plus. Con el pretexto de que es para erradicar la violencia, la gente normal tiene una complicación más. Yo tengo que ir a pagar... es como la tarjeta SUBE, tengo que ir a pagar 65 pesos, tengo que hacer cola. No sé para qué. No sé cuál es el objetivo. Una inversión de 300 millones de pesos, ingenieros argentinos trabajando en esto, nuevas puertas. Perdón, con ¿sabes si esto corre para los, quienes son socios de un club o solamente para todos? ¿Ah, sí? Esto es para todo el mundo. Niños, mujeres, ancianos, todo el mundo a empadronarse, a sacar este... Es una complicación tan absurda, tan sonsa, que a mí me cuesta creer que la AFA esté en manos de gente como esta y que la Universidad Tecnológica Nacional se preste a este y la empresa Telecom. Es decir, es una combinación de sinergias negativas que ¿quién lo paga esto? El hincha de fútbol, porque el barra brava, el narcotraficante, va a seguir entrando como se le plazca, porque a lo mejor tiene ya su tarjeta propia. La tarjeta no tiene como propósito que estén todos los datos y que a partir de los datos se pueda hacer una suerte de seguimiento de quién es esa persona, si está habilitado o no para participar. Pero yo te digo una cosa, ¿a qué persona inocente vos tenés que perseguir? Los tipos que están en ese lío, están en la lista de admisión, están filmados con cámaras que han costado millones de dólares, y a mí me parece que no lleva a ninguna parte. Vamos que venimos es una frase nacida en la televisión, pero puede llegar al teatro y tener alcance como tal. Cecilia Ruiz es la directora del festival Vamos que venimos, que va por su cuarta edición y que dio su campana de largada ayer en el Teatro Nacional Cervantes. Buenos días, Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Acá expectante porque la movida parece que año a año se va engrosando, ¿no? En cuanto a propuesta, en cuanto a calidad de las mismas. Exactamente. Año a año hemos crecido. El primer festival era mucho más pequeño y este año nos encuentra con una cuarta edición de Festival de Teatro Adolescente. Vamos que venimos, que largó allá en el 2009, empezamos a elucubrar el primero. Y ahora es nacional, con invitados latinoamericanos, así que vinieron de Venezuela, ya Venezuela, Chile, Nicaragua. Emocionadísimo. Prohibido para menores de 13 y mayores de 20. No, mirá, en realidad prohibido no. Bien. Porque uno de los objetivos... Fea palabra. Prohibido no. Pero uno de los objetivos es darles este espacio de expresión a los adolescentes de todo nuestro país y de Latinoamérica, como te dije, pero también es que los adolescentes sean escuchados. Uno de los objetivos que nace allá en 2009 era que los adultos también se acerquen a escuchar y a ver qué es lo que los chicos de hoy, que tienen esa edad, pueden decir o quieren decir a través del arte o utilizar la herramienta del teatro esta vez como una excusa, y tomar textos propios o textos de autor que los identifiquen y que con ellos ellos puedan expresar las ideas que hoy lo que quieren manifestarse, claro. Lo que les pasa. Yo lo he leído y lo he sentido así por parte de ellos, que coinciden en algo, que hacer teatro los ayuda a crecer como personas, porque sí. La instancia de empezar a estudiar teatro por vocación, porque lo elegiste, porque te atrapó, es el despertar también de la conciencia del alcance enorme, de la magnitud que tiene el teatro como medio de expresión. Entonces, que ellos lo expresen y que tengan un espacio, digamos, donde desarrollarlo, es fundamental. Sí, además que, bueno, el teatro es una tarea grupal en sí. donde uno debe escuchar y debe expresar, pero tiene que ceder ante las ideas del otro. Entonces, esta tarea grupal, a esta edad creo que cualquiera, pero a esta edad también los hace crecer. Claro que sí. Bueno, y ver diferentes... Sí, perdón. No, sí. Ver diferentes termina. Propuestas también, porque el festival también tiene como objetivo no solamente mostrar estos valores estéticos, la propuesta clara que un espectáculo de un elenco quiere manifestar, sino también nosotros tenemos como objetivo la diversidad. Nos interesa muchísimo que haya una diversidad sociocultural y económica dentro de las propuestas de los grupos de los chicos. Por eso se dice que una de las virtudes del festival es su carácter inclusivo. Ahí va. Sí, sí, sí. Porque nosotros no solamente esto de la diversidad de lugares, sino, por ejemplo, elencos que vienen que son de una escuela pública, elencos que tienen una ONG atrás porque son chicos que están en situación de riesgo, elencos de grupos de teatros, de escuelas de teatro de capital y del interior que vienen trabajando hace muchos años. Hay elencos de municipalidades con una municipalidad atrás que genera un grupo adolescente, el espacio para un director para que se genere un grupo adolescente. O sea, hay de todo realmente, y eso es lo que nos interesa. Y hay una instancia dentro del festival que se llama Paneles de Intercambio, donde cada grupo de a dos representantes cuentan un poco esto, cómo es hacer teatro en su lugar. Ellos toman la palabra. Ellos toman la palabra. ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Qué es lo que el teatro les da? ¿Por qué el teatro? Y realmente es un lugar donde invitamos a los adultos a escuchar estos paneles. Se dan en el IUNA, en el Instituto Universitario Nacional, en el Departamento de Arte Dramáticos, en la sede de French. Es libre y gratuito. ¿Dónde? ¿En French Araos? ¿En el mítico French Araos? En la mítica casona del Conservatorio Nacional, claro. Ayer lo decía, en Cervantes, sí. Oh, sí. Claro, cuántos recuerdos, qué historia tiene, qué peso histórico tiene ese lugar. Vamos a decir, Cecilia, que todas las funciones, así como los talleres, las conferencias son con entrada libre y gratuita. ¿O no? Debo decir que todo el festival es libre y gratuito, menos las funciones, que para los elencos sí tienen, es libre y gratuita, y para los demás, para los adultos y para todos los demás jóvenes, el costo es de 25 pesos. Es lo único que el festival no puede hasta ahora. Está bien, solventar. Pero todo el resto, los talleres son talleres gratuitos con profesores maravillosos. La mitad de un cine, de 25 pesos. Sí, sí, pero es lo único. El resto es las conferencias, por ejemplo, que hoy está la conferencia del gran maestro, que en su momento estuvieron Serrano, Alesso, Gené, y este año está Tato Pavlovsky. Que realmente es tan maravilloso escucharlo, ¿no? Y este entrecruzamiento generacional que se da en el festival es fantástico. Además, él, como artista, como psiquiatra, como hombre incluso del deporte, boxeador que fue, tiene un entrenamiento muy vital y muy concreto y muy ahí directo al grano con los chicos, con los jóvenes, ¿no? Cecilia, sí, sí. Están dando las 8:30 y tenemos que dar paso a las noticias, pero bueno, sí. Queríamos compartir con vos y con la audiencia esta movida Vamos que Venimos. Las salas donde se pueden ver los espectáculos son el Teatro Nacional Cervantes, Timbre 4, Teatro Empire, Teatro La Máscara, Andamio 90, Auditorio Lozada y Teatro Bauen. Bueno, muchas gracias por esta comunicación con la Radio Pública, Cecilia. ¿Algo más que quieras agregar? Gracias. Yo lo único que quiero agregar es que si quieren ver la programación entera, que comenzó ayer y termina el lunes feriado, es en www.vamos-delmedio-que-venimos.com.ar. Vamos-delmedio-que-venimos.com.ar. Gracias, Cecilia sí. Ruiz. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Cecilia Ruiz, directora del festival Vamos que Venimos, adolescentes. Ay, por 2 años no entramos. 8:30, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 8 décimas. La humedad 94%, cielo despejado con neblinas. El Ministerio de Seguridad confirmó que ya están depositados los sueldos de Gendarmería y Prefectura. Informó que los gendarmes cobrarán el mismo monto que el mes pasado y que los prefectos recibieron sumas compensatorias para equiparar sus haberes con los de agosto. En tanto, el diputado bonaerense del Frente para la Victoria, Fernando Navarro, se mostró sorprendido por la continuidad de la protesta que encabezan algunos efectivos y pidió respeto por el orden democrático. Creo que el gobierno ha actuado con mucha responsabilidad, con mucha mesura. Lo sorprendente es que a una solución rápida le hayan aparecido otros requerimientos de un reclamo donde uno escucha muchas cuestiones que comparte, que entiende, sobre todo que los suboficiales de las fuerzas que se han movilizado o que reclaman son todos integrantes de nuestro pueblo, son vecinos de nuestros barrios, son los que están en la calle protegiéndonos y ganándose un respeto de la sociedad. Me parece que causar el reclamo, que deberá resolverse en favor de la intencionalidad que tiene el gobierno y preservando el salario de los trabajadores, pero no de esta forma. Esta forma no ayuda, la democracia está sólida, pero no tenemos que dejar que esto avance. El Senado dio media sanción a la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo. La norma enviada por el Poder Ejecutivo Nacional fue girada a diputados tras recibir el apoyo mayoritario de la Cámara Alta. El proyecto introduce la iniciativa que establece lo que se conoce como la opción con renuncia, según la cual el empleado deberá elegir entre cobrar la indemnización de la ART o reclamar una reparación integral mayor en un juicio civil. El tiempo. 12 grados 8 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 94%, cielo despejado con neblinas. Argentina está informada por la radio pública. Es radio nacional. Comienza espacio publicitario. Postales Argentinas. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. Multicultural. Estás en la radio pública. Y de todos los colores. Radio de la Patria. Radio Nacional. Argentina. La radio pública. La radio pública. La radio pública tiene tonos. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. Tú me presentas. Taquiongoy, la obra cumbre de Víctor Heredia dedicada a los pueblos originarios de América. En vivo, entrada libre y gratuita, junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Bicentenario, frente al Ministerio de Educación, Pisurno 935. 12 de octubre, 21 horas, Día de la Diversidad Cultural. Taquiongoy, nueva versión, en venta en todas las disquerías. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 34 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Jueves 4, 19 horas. Ciclo Andrés Chazarreta presenta un anticipo del encuentro de músicas de provincias con la participación de Marina Santillán, Topo Encinar y Bruno Arias. Transmite 98.7. Viernes 5, 19 horas. Ciclo de Sadaí presenta a Claudia Romero y Leo Carabajal. Transmite 98.7. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Este domingo, programa especial. Elecciones en Venezuela. En Voces del Sur, América Latina es nuestra casa. Yo por eso les pido que nos vayamos preparando. La votación, candidatos, resultados, el pueblo bolivariano. Se trata de conformar un proyecto en nuestro país que nos permita avanzar en Venezuela. Elecciones presidenciales en la hermana República de Venezuela. Que sigamos logrando la maduración del modelo democrático nuevo, la verdadera democracia. Domingo, de 21 a 24, con Carlos Polimeni. No ganó Chávez ni ganó el otro, ganó Venezuela. Por Nacional, la radio pública argentina. Voto optativo a los 16 años. Soy Valentina, tengo 16 años. La verdad, sobre el voto a los 16 años no tengo todavía una opinión muy clara, no sé bien qué pensar, pero creo que hay un error en cuanto a pensar en que debe ser un voto calificado, el necesario para votar. Creo que en este caso se ampliaría las voces, se tendría una opinión más completa. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Bien informado. Hoy más que nunca. Lo pensó dos veces y se marchó. Como una frutilla su corazón. Siempre el mismo rollo con los parientes. Anguita, realmente habría que analizar un poco más la cara, el gesto, el tono de voz de Macri ayer cuando decía que, bueno, criticaba primero al gobierno de una manera asquerosa y después le decía, muchachos, vuelvan a sus casas, porque se contradecía mucho a una foto que yo vi en Tiempo Argentino donde mostraba un cartelito con una gran sonrisa. Guita, buen día, soy Evelia de San Justo. Está visto que hasta diciembre van a ser de todos los poderosos. Que no crean que el pueblo está dormido. Estamos alerta y observando a los que quieren dólares para ir a veranear, a los que quieren volver a los 90. Les decimos que no daremos ni un paso atrás. Muchas gracias, querido. Buenos días. Buen día, Guita y equipo de la radio pública. Joaquín desde Ranchos, provincia de Buenos Aires, oyente de cada día al lado de ustedes. Yo estoy preocupado, sinceramente preocupado, creo que no es un tema menor ni para subestimar, que excede el simple reclamo salarial o el reclamo salarial, y no comparto la idea, desde mi ignorancia, de postergar la negociación hasta el martes. Creo que estamos ante una situación muy delicada. Un abrazo, muchachos, gracias. Usted sabe, Ranchos es una localidad que tiene una huella del levantamiento del general Valle, y es que el coronel Cogorno, que había sido el héroe de la jornada en el Regimiento 7 de La Plata, salió herido y viajaba con un sobretodo y con botas militares. Y iba en un auto que lo llevaba para esconderse y paró a cargar combustible en la estación de servicio de Ranchos. Ahí en la ruta 2, ¿no? O en realidad es un, no sé si es la estación de la ruta 2 o de una ruta saliendo de La Plata, pero una estación de servicio en Ranchos, en la cual el hombre que vio las botas de Cogorno identificó los mensajes de las radios de que había alguien que se escapaba después de haber liderado el levantamiento del Regimiento 7. Y ese muchacho, expendedor de combustible, que laburaba en una estación de servicio, dio la alerta, y fueron, lo capturaron a Cogorno, y por supuesto un tribunal militar lo hizo fusilar al día siguiente. Pero uno a veces tiene el nombre de ciertos lugares cuando uno dice lo que podría no haber sido. Un muchacho que seguramente era un laburante, beneficiado por el peronismo, quizás el mismo peronista, pero escuchaba en la radio que había un fugitivo al que había que delatar. Y entonces él, con toda agudeza, se dio cuenta que si tenía botas era el fugitivo, y si tenía rastro de sangre, sin duda, había que capturarlo, ¿no? Y estas cosas a mí me hacen siempre pensar qué rol tenemos los medios de comunicación, o quienes trabajamos en los medios de comunicación, a la hora de generar conciencia. A veces lo único que logramos es generar alerta. A veces hay que hacerla, a veces no. Y en estas horas, justamente, yo me pregunto, ¿qué es lo que nos corresponde? ¿Qué lugar tenemos que cumplir, el de la reflexión o el de ponernos en el de alerta y vigilante? Bueno, yo prefiero, no soy oriental, pero prefiero decirle el yin y el yang, esté con las dos, esté distendido, porque si tiene reflejos y tiene que sacar un buen sopapo, mire lo maravilla, qué flojito que está y cómo la sacaba del Prado. Ya que andás por el oriente, Edu Krishnamurti tenía una frase maravillosa, alerta percepción. Alerta percepción. Está bien, bueno. No dejes ni una por la otra. Cuando mencionamos la tarjeta SUBE, porque la tarjeta nueva para entrar a la cancha es una tarjeta, simplemente por eso. La tarjeta SUBE es para bien. Es maravillosa. Es extraordinaria, la que gana en tiempo, en un montón de cosas. Pero la de la cancha, y yo quiero nombrar con todas las letras la Universidad Tecnológica Nacional. Cuidado, porque yo he visto en la cancha de Racing lo que están haciendo en las puertas de entrada. El problema no es el ingreso de los colados. El problema es la salida de la gente en una situación de emergencia. Las retenciones. Esto es lo que no se piensa. Atención, Universidad Tecnológica Nacional, que esto no parece estar contemplado. Yo lo vi en la cancha de Racing, son rejas, acuérdense de Cromañón, acuérdense de la Puerta 12, acuérdense de la tragedia de Hillsborough en Europa, que acaba de revelarse qué fue lo que pasó, y era que justamente habían cerrado las puertas para que no se colaran los hinchas malos, y la policía tuvo que ver también. Entonces, esto que se está armando sin un objetivo claro, es para encender el alerta ese que dice, el alerta, la percepción alerta, ¿no? De Krishnamurti, de Anguita, lo que sea, pero ojo que esto no es bueno. Y un dato de que esto, el objetivo no está claro, es que lo que pasó anoche en el Chaco, la voz que sale a hablar es la de Guillermo Tofoni, el hombre de la televisión, el hombre que maneja el negocio del fútbol en la televisión, y dice, esto que pasó anoche fue una vergüenza. La vergüenza es que estos partidos se hagan para recaudar, para hacer caja para la televisión. Esta es la verdadera vergüenza del fútbol argentino. Lograron que coincidieran Bilardo y Menotti en criticar estos partidos antes de que se jugara. 8:42, Mariana Gilaborde, nos espera una mañana agradable, un pronóstico para el fin de semana relativamente agradable, o en realidad, además de no tener claro qué va a pasar en algunos terrenos, tampoco sabemos qué va a pasar en materia meteorológica. Bueno, es pronóstico al fin, pero bueno, vamos a intentar. 21 grados la máxima para hoy, con cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 9 grados. ¿Y qué vamos a tener el viernes y sábado? Viernes a la noche desmejora, con probabilidad de precipitaciones, y durante todo el sábado probabilidad de precipitaciones con algunos mejoramientos temporarios, máximas que rondarían los 23 y los 22 grados. El domingo baja un poco más la temperatura. Mariana, como nos habías adelantado hace unos ratitos, se prepara un campamento en Gendarmería. Exactamente, esa es la noticia que ya se está confirmando para lo que es la espera, lo que dicen ya la vigilia de 72 horas a partir de mañana, en realidad 96 horas, que es el plazo hasta el día martes. Esta idea de llevar adelante ese campamento, bueno, es en virtud de casi 3-4 días que hay que esperar para una respuesta que seguramente, me temo, va a ser mucho antes que el día martes, me parece. Dos noticias muy breves. En el día de ayer se reunió Esteban Bullrich, el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, con los estudiantes que representan la toma de los 40 colegios técnicos de la ciudad. Hubo un cuarto intermedio, no se pusieron de acuerdo, se retoma hoy a partir de las 11 de la mañana. Y en el Senado, en la Cámara de Diputados, ayer se dio media sanción al proyecto de ley de accidentes de trabajo, esto que lleva por objetivo la eliminación de la denominada doble vía. Y por último, con un detalle que ayer surgió, Eduardo, que me quedé con ganas de comentarlo, cerca de las 7 de la tarde, cuando todavía la información venía complicada, recién hace un par de horas se había producido ese comunicado en la Cámara de Diputados, de apoyo de casi todas las fuerzas políticas, después no con el radicalismo por afuera en el Senado, como decíamos antes. Mauricio Macri tuvo una declaración, por cierto, que arrancó de una manera muy poco feliz, y podría, sin margen de error, animarme a decir que fue absolutamente oportunista. Dijo lo siguiente: yo los dirigiéndose a los gendarmes, a los prefectos, dice, yo los entiendo profundamente, llevan una década de maltratos, de falta de respeto, de humillación, de un gobierno nacional que ha improvisado en políticas de seguridad y por eso han fracasado. Realmente el comienzo de esa puesta en escena, cuando da esta conferencia de prensa que es televisada por TN, con una de las típicas acciones actorales que le sugerirá seguramente Durán Barba, fue de lo peor que pudo haber habido en el día. Después trató de arreglarle diciendo, bueno, pero ustedes se deben a un orden institucional. Pero ese comienzo, diciendo esto que acabo de decir, creo que fue lo más desafortunado, incluso de muchas otras voces que posiblemente no hayan sido oportunas. Y me parece que es importante rescatarlo, porque sabe muy bien a quién se está dirigiendo y sabe muy bien cómo ese mensaje previo golpea o impacta en muchos de los que creen que debe haber una política de seguridad mucho más fuerte. Le vamos a dar un fuerte abrazo, porque un día como hoy me parece que tendríamos que tratar de acompañarnos, y acompañarnos significa decirle a Fabián Matus, te queremos, te abrazamos en un día como hoy, que estás seguramente con muchos recuerdos de tu vida encima, decir que te queremos. Fabián, ¿cómo estás? Gracias, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias. Es un día bravo, pero se convirtió bravo por muchos motivos, pero es un día bravo y es un día de recuerdo para la mami también. Son días muy específicos, ¿no? Los así, los aniversarios. ¿Cómo lo vas a pasar hoy, Fabián? Nada en especial, iremos a la costanera ahí con parte de la familia a dejarle unas flores a la mami. Recordás que nosotros dejamos parte de sus cenizas allí, así que todos los 4 de cada mes vamos a dejar flores. A la noche voy a comer con mis hijos, con mi familia, y no sé, tal vez vaya al museo hoy, pero no creo. Claro. Fabián, buen día, Hugo Paredero soy, querido, ¿cómo estás? Hola, qué lindo escuchar. Igualmente, Fabi, igualmente. La mami, las cenizas de la mami están repartidas en 3 lados, ¿verdad, Fabi? Exactamente, dejamos en el Cacique Guaymallén en Mendoza, dejamos en el Cerro San Javier en Tucumán y en la Costanera aquí en Buenos Aires. Ya. Vos hablás del museo y acá uno que a veces comparte ese espacio, porque curiosamente el museo donde se recuerda a la mami de todos, está en un lugar donde también hay penitenciarios, así que un tal Negro Víctor te manda un abrazo, me acaba de mandar un mensajito. Qué querido, loco fuerte. Ese es un loco fuerte. Pero la verdad que obviamente que ha producido cambios, y es casi, te diría, casi un toro producir cambios en lugares que son tan complicados de producirlos. Sí. Y merece, por supuesto, todo nuestro apoyo y todo nuestro respeto. Y lo estamos refiriendo al Negro Víctor Ortel, al director del Servicio Penitenciario Federal, que yo, la verdad, respeto, y por el respeto yo también lo quiero mucho. Y qué lindo que se pueda compartir en un edificio tan bonito, porque además es un edificio tan lindo, en un barrio tan lindo, ¿no?, ahí en San Telmo, que puedan compartir dos cosas que uno dice, bueno, parecen tan distintas y sin embargo conviven también, ¿no? Lo son, lo que pasa es que las instituciones también tienen las características de los hombres que las dirigen. Exactamente, tienen la estatura de los hombres y las mujeres que las habitan. Entre negros se entiende, bueno. Esta gente se entiende entre negros, Fabián, un abrazo, Adrián Coló te saluda, ¿cómo estás? Ay, qué bonito, cuánta gente linda en ese lugar. Sí, pero tenés que venir acá un día a tomar mate. Pero hay que levantarse temprano. No, yo soy de levantarme temprano, yo soy viejito, ya me levanto solo. Ya. Antes era porque ni se acostaba. Antes era seguir derechito, ahora no. No, y particularmente hoy me levanté mucho más temprano, claro. Porque la movilización de personal de prefectura y de gendarmería me tuvo como muy muy inquieto en la noche, ¿no? Mi querido, era para bueno, te vamos a poner un poquito de música, esta es para vos y para decir que bueno, que yo te conocí a vos. Y la verdad que es decir, bueno, cuántas cosas, como vos siempre recordás, ¿no? Cuántas cosas que vos hiciste con tu madre y que cuando vos tenías que decidir, ella decía, bueno, pero vaya usted, Fabián, haga lo que sabe hacer, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Conocer... No, vos sabés que la verdad es que yo no me di cuenta nunca, sino recién en estos últimos tiempos, la cantidad de lugares que he estado al lado de la mami, la cantidad de situaciones que he pasado en forma inconsciente y que después obviamente fueron forjando una personalidad que ojalá sea una buena personalidad. Pero el aprendizaje que tuve al lado de una persona de tamaño y estatura creo que es, la verdad, que único, es impagable. Fabián, querido, la democracia argentina es una señorita que el año que viene va a cumplir 30 años, pero de vez en cuando usa pañales. Por lo tanto, está muy bien que tu madre nos siga acunando con sus canciones. Gracias, Hugo. Un beso, Fabián. Abrazo para todos. Que tengas un buen día. Un abrazo. La alegre samba que canto aquí y que bailan los tucumanos con entusiasmo propio de allí, cada cual sigue su pareja, joven o viejo de todo fin, media vuelta y la compañera forma una rueda para seguir, viene el gaucho, le hace un floreo y un zapateo piensa allí. Sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina aquí. Una ventana a la noticia. Hoy más que nunca. Comienza espacio publicitario. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. La discusión entre la presidenta y Pablo Roca y ver cómo las corporaciones tienen una articulación. Mañana más. Los catalanes dicen algo así, nosotros no tenemos por qué estar financiando la pobreza, la luz. Mañana más. Con Luciano Galende. Suele confundirse los personajes del siglo XIX. Si ustedes lo leen en los libros. Mañana más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 51 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Rock que me hiciste bien. Sábados 2 a 5 con Miguel Greenberg. Queridos amigos, no se pueden perder Mundo Alas. Página 12 presenta Mundo Alas, la película de León Gieco. Compra opcional 24 pesos a beneficio de Fundación Garrahan. El próximo domingo, el DVD de Mundo Alas con Página 12. Infancia Clandestina, candidata al Oscar. Infancia Clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia Clandestina. Véala en el cine esta semana. Fin espacio publicitario. Periodismo en estado puro. Hoy más que nunca. Cada uno carga con su alma y con su cruz para dar batalla en las tormentas. Cada uno carga con las sombras y la luz tras de los espejos que se enfrentan. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean y el mapa es un... ¡Qué música, qué viejo! Lindo, ¡qué música! Quien canta es la oveja negra de los hermanos Cardoso. Me gustan las ovejas negras. Son tres hermanos. Siempre que hay tres hermanos, nosotros los Corol nos pasa también. Cuando hay tres hermanos, hay uno que es la oveja negra. Lo tenemos aquí, señores. En este caso, no sé si está aquí o está en el río. No sé dónde estás. Buenos días, Tabaré Cardoso. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, maestro? ¿Dónde, pará, dónde estás ahora, en este momento? En este momento estoy en el bondi de Buquebus. Sí. Más o menos a la altura de... entrando al departamento de Colonia, pero bueno... No, ¿Ya pasaste por la entradita ahí a Santa Ana? Todavía no, al departamento, estás todavía por... Te falta para llegar a Santa Ana y después todavía a Colonia. Entre palmeras. Sí, sí. De y la verdad que de geografía interna no sé mucho, ¿viste? Ahí, pero, a ver, yo el otro día pensaba, tu familia, Tabaré, toda tu familia, tus tíos, sí, tus viejos, son gente militante, trabajadores sociales, gente de laburo. ¿Cómo puede ser que ustedes tres salieron murgueros? ¿Vos te das cuenta? Es terrible. ¿Eh? La desgracia que tiene esa gente encima. Porque yo escuché un poco la historia, le contamos. Por ahí acá la gente mucho no... Conmovedora. Cuando escucha la historia de Tabaré, de tu familia, de muchos pasando todo lo que se pasó en las dictaduras, tanto en Argentina como en Uruguay, la cárcel, la tortura, el exilio, y eso que ustedes lo tienen en el ADN, los tres hermanos, cada cual a su manera, que lo puedan transmitir en su obra. Le contamos a quienes por ahí no estén al tanto, Tabaré Cardoso irrumpe aquí en Argentina un poco con su propia música, con sus propias canciones y también de la mano de Agarrate Catalina, esa murga que dio y sigue dando mucho que hablar y que revoluciona la escena murguera en el Uruguay y que tiene una hinchada fuerte acá en Argentina, pero sin embargo, ya hace rato y en estos últimos tiempos, Tabaré, tu trabajo solista que te permite hablar de tus cosas, de tus vivencias personales, también con una gran convocatoria y ya unos cuantos discos, ¿no? Sí, mirá, este disco, El Zoológico de mi Cabeza, es el disco número 4 de mi carrera solista, pero bueno, además tengo dos DVD editados, o sea que digamos que tengo 6 placas como solista editados, que todas son de oro y de platino, y estaba contando justamente ayer, conversando con Diego Martínez, que es de Montevideo Music Group. De Montevideo Music Group, que en realidad con la Murga, con la Rata Catalina, tenemos 14 discos editados. Bueno, entre DVD y disco. Es un número. Ahora vamos a hablar, porque tenemos poco tiempo, Tabaré, estás viniendo a actuar en Buenos Aires, en tres lugares, en realidad. Vas a estar en La Plata, vas a estar donde ya estuviste, en el auditorio del YA, de la Sociedad Hebraica. Ahí tendría que venir Queso Magro, en realidad, para Hebraica. Que es una murga de la cole ahí en Uruguay, o así arrancó. Y vas a estar también el domingo en San Isidro. Venís con El Zoológico de mi Cabeza, un trabajo que es espectacular, 15 canciones, con la presencia, por ejemplo, del Pelado